Espíritu, hoy puedo sentir tu presencia aquí. Yo anhelo tu río, yo anhelo tu paz, anhelo en ti tu poder. Dulce Espíritu, hoy puedo sentir tu presencia aquí. Yo anhelo tu río, anhelo tu paz, anhelo en mí tu poder. Puedo sentir tu presencia.